está Celeste Macaño? Bienvenida. Hola, las chicas. ¿Cómo andan? No mejor que vos, che. No, yo estoy al solcito acá, hermoso, divino. Escuchándolas, que ustedes siempre me dicen piropo. Yo siempre les digo, cuando ande medio bajón, las llamo a las chicas. Olvídate, no. Y además que nosotros necesitamos algunas veces de alguien con buena energía para que nos ayude y nos levante un poco también, inclusive en lo... Y que también, claro, nos asesore y nos dé tips. Y sí, y que nos contagie esa energía que tenés. Cele, ¿cómo empieza la...? Contame un poco lo de Para Ti. ¿Cómo surge escribir para ti? No, lo de la Para Ti es lo más también. Yo estoy chocha. En realidad, bueno, la conozco a Dani, que Dani es la directora de la revista Para Ti. Mm. Esta es la realidad. Y es muy copada. Así que, bueno, siempre... Me dice, bueno, Cele, cuando quieras, sos bienvenida a escribir. Y ella siempre está como en búsqueda también de emprendedoras que hagan cosas como diferentes. Y bueno, yo la verdad es que no considero que haga cosas muy diferentes al resto, pero bueno, me dice, entonces empecé a escribir de lo que te gusta y de lo que haces en La Pampa, y bueno, el detox del placar, que eso estuvo buenísimo, que también fui a dar una charlita el otro día a mi pueblo, que yo soy de Intendente Alvear, y estuvo súper linda. Siempre se van como generando estas redes y estos vínculos que son lindos. Así que, bueno, le digo, bueno, Dani, arranco a escribir, y súper contenta porque se generó como un compromiso de todas las semanas intentar escribir, y bueno, salir en la revista es nada hermoso. A mí me gusta escribir, me gusta comunicar, y bueno, y estar ahí. Tal imagínate, cual. Soy chocha. Y también, no, esto que decís, Cele, de que, bueno, que vos decís no haces nada como muy raro, pero por ahí quizás aquí en nuestra provincia, digo, estás como arrancando esta movida, o vas a tu pueblo a también un poco a contar lo que haces, digo, por ahí sale un poco de lo común o por ahí lo que vemos, ¿no? No, y ha tomado una aposta muy interesante, que lo hablábamos ya las otras veces que ha salido, que es el tema de la moda, porque la gente tiene ganas de saber un poquito más de esto, y como que acá en la provincia... Sí, sos no hay una como de influencer, claro, influencer de la moda ahora. No, viste que a mí eso me parece a veces raro. Yo digo, es como que para mí, que lo tengo como natural y me encanta comunicar, yo digo, es raro que no haya, no hay muchas, ¿viste? Mm. Así que bueno, nada, yo súper contenta porque además de que me sale natural, que por ahí me alejo un poquitito, digo, bueno, de hecho estuve hace un tiempito y media alejada desde un poquito, desde las redes mías, como tomando distancia, digo, no, esto a mí me encanta, o sea, de verdad que disfruto demasiado, y bueno, obviamente las que siempre apoyan más todo este tipo de decisiones son las amigas, justo en esta semana de la amistad, que tendremos que hacer una parte en las amigas, y me dicen, Cele, esto es lo tuyo, y realmente, por ejemplo, cuando me invitaron a escribir sobre el aparatillo, cuando me invitaban a dar la charla el otro día a Alvear, yo digo, disfruto de mucho de la moda, de comunicar. En mis redes de Andalidiana, sí. Viste que ahora el Instagram tiene la posibilidad de tener un canal de difusión. Sí. Uh-huh. Bueno, en ese canal mío yo hablo de vestirnos de las emociones. Sí. Y también, como que digo, yo disfruto de esto. O sea, no solo que la ropa o que la moda sea ropa, sino cómo nos influyen las emociones a la hora de vestirnos. Por ejemplo, hoy a la mañana hablaba, bueno, estos días que están tan fríos o estos días atrás que estuvieron tan grises, de vestirnos con colores o poner los brillos, que hablaba con ustedes. Pues digo, te pones ropa con brillo y estás medio bajón, te puedo asegurar que una sonrisa o te cambia la energía, porque un brillo te cambia la energía. Y de un poco entonces esto se trata, ¿no?, de vestirnos con emociones, digo, porque uno por ahí piensa, tenemos como esa ropa favorita o esos colores favoritos, entonces sería un poco utilizar eso a la hora de vestirnos. Tal cual, yo re hago hincapié en eso, en decir, vistámonos con las emociones, o sea, vos arrancás el día y bueno, la ropa barra la moda es, más que la moda, la ropa es una necesidad, pues si no estaríamos todos desnudos por la vida. Sí. Y bueno, no, es una necesidad, pero de esa necesidad poder hacerla algo divertido, que comunique cómo estamos, que sea algo creativo. Para mí eso es como lo más lindo de, bueno, de este rubro, de la moda, de la ropa, de los looks. Y estamos en una era, Cele, una era en donde pareciera que se necesitan, porque los colores y la moda ha impulsado colores que antes, mire que siempre uno cuando vinculaba invierno decían grises, marrones, claro, determinados colores pasteles, y ahora están todos encendidos con los naranjas, los violetas, los uva. Es genial, eso, mira, me pasó la semana pasada que nos juntamos con mis amigas a comer y todos con unos colorinches. Dijimos, ay Dios, la foto, viste que... Y decíamos, lo mismo que dijiste vos, una de las chicas dice, qué lindo, porque antes el invierno nos llevaba, tras que el invierno es bastante duro, medio tristón, medio para abajo, los colores, y decís, qué bueno que hoy se usan tantos colores. Bueno, vieron que ahora, bueno, increíblemente ya estamos como terminando la temporada de invierno, aunque haga todo este frío, y ya en 15 o 20 días arrancan ya los nuevos colores. Y el fucsia... preparemos, ¿no?, para ver fucsia por todos lados, va a ser como uno de los colores de la temporada. Mucho fucsia, brillos, que me encanta, porque realmente nos levantan el ánimo. Y claro, si no, hay que hacer la prueba. Porque vos estás medio bajón y te pones un color medio tristón, y bueno, seguís ahí como con la energía media baja. Ahora, de verdad, que estás medio tristón, medio bajón, o lo que te esté pasando emocionalmente, y te pones un color power, esto un violeta, un rojo, un amarillo, y quieras o no, la emoción en algún momento del día va a cambiar. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué, y qué me decís de ahora que estamos de vacaciones, de invierno, y bueno, algunos se toman vacaciones, obviamente tienen el tiempo y dicen, ¿qué hago? Y se viene el detox del armario. Contale un poco a la gente de eso. Amo el detox del armario, lo amo, lo amo. En mi caso arrancó en pandemia, porque empezamos, viste que en pandemia decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y sí. Y es buena esta que decís, ahora en las vacaciones de invierno hay que hacer esas limpiaditas porque son necesarias. Bueno, yo ya hace bastante que medio que no hago mucho TikTok, porque una vez que ya haces uno y lo haces como a conciencia, por eso yo siempre las invito a que lo hagan a conciencia, matecito, música, paciencia y arrancar de a poco. Y cuando vos haces uno y elegís ya como a conciencia cómo querés empezar a vestirte y tratás de armar el armario o el vestidor medio cápsula o tirando a minimalista con básicos, después no es necesario que lo sigas haciendo, porque excepto que los básicos te vayan como poniendo medio feo, sí, lo cambias por otro nuevo básico y solamente lo que te queda es incorporar ropa de moda. Es interesante. Entonces, está buenísimo, porque vos decís, bueno, y ahí vuelve a entrar en juego la emoción, porque la prenda que hace, la emoción y la energía, porque la prenda que hace 6 meses o un año que vos no usás, afuera. Claro. Y también pensando no que en eso que nos queda, ¿no?, sería como lo que uno siempre usa, o por ahí lo más clásico, claro, como el estilo que cada una tiene. Claro, entonces vos te quedas, por lo general te quedas con las prendas clásicas y los básicos, que es lo mismo, y son entre 22, 23 prendas, que siempre son los jeans, los pantalones negros, las camisas blancas, las remeras blancas, negras, diferentes tipos de escote, las chaquetitas de cuero, y después como que vas, la ropita deportiva, y después como que vas variando, te vas poniendo feo, siempre dicen que sale uno y entra uno nuevo de más o menos el mismo estilo. Claro. Pero cuando soltamos, bueno, esto, o sea, como que soltar, el detox es soltar y soltar energía, porque por lo general la ropa además es verdad, está vinculada a un momento que vos decís, ay, no la puedo soltar porque me costó tanto comprármela, y de verdad que seguro es la prenda que menos usás. Tal cual. Bueno, a mí me pasa que yo voy dejando jeans que ya no me entran porque tengo la esperanza. Por las dudas. Y el otro día me encontré con unos que ya están medios amarillentitos, porque claro, nunca más bajé de peso y me sigo mintiendo a mí misma, ¿viste? Es que sí, y ahí está vinculado con la emoción, es tremendo. Por eso es como que está re bueno cuando lo haces a conciencia y decís, bueno, limpio. A mí también que esta semana de hecho me puse a vender, que soy tremenda, pues tenía como un montón de camperas, que fácil, hacía 5 o 6 años que no me las ponía. Si ya estoy usando otras, y por lo general, viste que usás 2, 3, o sea, usás como 2 o 3 prendas que las que tenés más a mano, lo mismo que las carteras, las zapatillas, que yo no soy como de acumular, no le veo necesario, no es mi estilo. De hecho, el nombre, andar liviana, o sea, sí, andemos liviana y usando como que lo que realmente se usa, porque lo que está ahí trabado también bloquea. Mm. Y tiene que ver con un todo, porque vos después decís, es como un círculo de decir, ay no, tengo que seguir como que trabajando para seguir comprando. Entonces es como que va ahí circulando la energía, decir, bueno, obviamente que uno tiene que trabajar por una necesidad, pero quizás como empezar a priorizar qué empezás a comprar también. Tal y después cual. Te aseguro que se te ordena todo, tiempo, placar, se ordena todo porque todo como está como en la misma armonía. ¿Se entiende? Tal cual. Sí, es un poco no de todo, más allá de las energías, que es importante, pero también la cuestión del placar y esto de ser consciente, ¿no? Bueno, ya no lo usé medio año, un año, ya está, lo podemos vender, lo donamos o algo hacemos, ¿no? Pero es eso no quedarse con la ropa, no acumular. Me pasó, y que yo te juro que eran gamperas, una, ay no, la amaba porque me la habían regalado, y otra porque no sé qué. Después dije, a ver, de verdad, hace 5 años que no la uso. Hay un montón de prendas que obviamente las doy, y darlas desde el lugar de decir, de verdad que hay, sobre todo en el invierno, gente que tiene frío, ¿entendés? Entonces decís, ¿cómo yo no lo voy a dar? Listo, chau, y a alguien le va a venir mucho mejor. Entonces, hasta fe es como la acción de bien. Sí. Y en el caso de venderlas en las ferias y demás, decís, bueno, si yo no la estoy usando y alguien la viene a comprar, la va a usar mucho más que yo, y me desprendo de esto, y es fuerte esa acción de desprenderse, que sí o sí entran cosas buenas. Es increíble, es creer o reventar, chicas, yo creo mucho en eso, pero de verdad que es creer o reventar, porque cuando uno suelta, vienen cosas. ¿Sabes que veía mucho en hoy veía unos 4 outfits que amaste, y veo mucho también el tema de las remeras onda, que esas se usaban mucho, lencería, vos le llamaste ropa lencería, le llamaste, sí. Vos, que uno antes lo usaba mucho para camisoncito para dormir, claro, algo medio tipo chique, pijama. Claro, tipo pijama, y que ahora se están utilizando mucho. Se usa cantidad, encima si es una básica que lo usas todo el año. Todo lo que es lencero se usa mucho. Se usan los bodys, bueno, full, y también son tipo lenceros, estas remeritas lenceras. Y después hay una moda, que el otro día me reía, que la leía en una revista, que se llama, como yo te digo, el baguette style, que es como que los parisinos, viste que ellos consumen mucho baguette, el pan, sí, bajan vestidos de pijamas a comprarse el pan, digamos. Y vos decís, es como la andar en pijama, tal y cual. Es lo más cómodo, es tremendo. Como sí, la sí, ropa, sí, y ir a lo cómodo. Bueno, la lencera encima es súper elegante, es sexy, a mí me encanta. Y que muy versátil, porque se puede utilizar, ahí veíamos, con un jean, con una pollera, con un pantalón engomado. Bueno, viste que hoy subí como 5 o 6 looks, sí. Así como decir, bueno, arrancamos. Y encima son atemporales, por eso te digo que por ahí, cuando las prendas, cuando armás tu placar con prendas atemporales y vos haces una sola vez o 2 al año un detox, no necesitas como seguir haciendo, porque tenés el placar con atemporales. Sí. Ese tipo de remeras, el jean que es atemporal, las chaquetas de cuero son atemporales, las camisas son atemporales. Yo creo que hoy la moda va a lo sustentable, que también es lo más. Y sí. Sí, y también veo mucho el tema de vi una pollera ahí, que esas polleras, ¿qué tendrá? Años, no, mucho los 90, está volviendo mucho los 90, sí. Una pollera animal print que te habías puesto, y también veo que las polleras de jean largas. Sí, la pollera de jean larga este año la rompe, sí, volvió mucho la onda de los 90, que bueno, viste ahora con la película esta de Barbie también va a surgir. Olvidate. Todo eso tiene mucho que ver, habla mucho de la moda de ahora. Esas polleras plisadas son divinas, las polleras largas se usan un montón, que también son atemporales. Bueno, los brillos de día y de noche, todo el día brillos, me encanta. Y no tener miedo, porque dice, no, ¿cómo voy a poner brillo? Para animarse. ¿Viste? ¿Cómo me miran? No. Pero antes, chica, que de hecho en uno de los videitos que subí hoy también decía un poquito de esto, que antes decíamos, no me voy a poner un pantalón engomado con una remera engomada, o con la campera engomada, ¿no? Todo el cuero. Y hoy se usa, ponetelo que se usa. Una remerita, ponele de brillos, y un jean roto, porque el jean baja el brillo y te lo pones de día. Claro. Usar la ropa todo el día, porque también viene el concepto de esto, que tiene mucho que ver con la vivir a conciencia y de manera realmente consciente, que hoy estamos aquí ahora, dale, ponete el brillo hoy, que tenés que, antes se acuerdan que dejábamos la ropa para las ocasiones, uh-huh. Y hoy es entender que todos los días es una ocasión. Y te digo una cosa, Cere, hay mucha gente que se anima, bueno, yo que algunas veces paso por alguna mercería o algo, y o viste esas lugares donde venden, viste la, ay, me salen... Las charreteras. Charreteras. Sí. Hay mucha gente que se le anima, ¿no? A abordar una camisa, una a una remera que no tiene nada, viste, a ponerle unos brillos. Sí, se usan cantidad las charreteras, son divinas, se usan mucho. Porque el brillo, claro, es ponerle mucho la ropa, o sea, dale, métele. Mucha onda. Es así. Cele, como siempre, muchísimas gracias. Viste que nos quedan temas. Yo le digo acá, ¿qué abordamos? ¿Abordamos esto? ¿Abordamos lo otro? Con Cele la dejamos para otras oportunidades, porque la verdad que tenés tanto para hablar y está bueno desarrollarlo, que algunas veces se nos puede ir muchísimo tiempo, pero la verdad que pudimos meter un poquito de todo para que quien está escuchando del otro lado tome nota. Sí, genial. Gracias siempre por invitarme. Bueno, ahí a las chicas que nos estén siguiendo en la radio, que bueno, que sigan mi Instagram, que es Andaliviana, que ahí siempre estoy subiendo tips, que me encanta charlar, así que obviamente que cuando ustedes me llaman, yo siempre estoy listas para ustedes, obvio. Qué grande, Cele, te queremos un montón, muchas gracias. A ustedes, gracias por estar siempre conmigo, buena onda. Abrazo. Las quiero, beso.